Hola Gisela, ¿cómo estás? Bien, acá, bueno, acá decíamos, ya venimos haciendo este seguimiento del instituto, sí. Los oyentes saben un poquito de qué se tratan, reconocen, y me parece que también la misma población reconoce, ¿no?, esta necesidad. ¿Cómo viene este proyecto para que bueno, el instituto pueda tener casa propia? Creo que hay una parte de José Cepaz de la población que conoce nuestro reclamo y también hay una parte de la población que ni siquiera sabe que existe el profesorado, justamente por la falta de edificio, ¿no? El hecho de contar con un edificio hace que la gente diga, acá funciona tal institución. Y todos los años nos pasa que hay estudiantes que se inscriben y que comentan bueno, que se enteraron de diversas maneras, pero que hasta el momento no sabían que existía, o que amigos de ellas, cuando se inscriben, les dicen que no saben que existe el profesorado. Y bueno, y el profesorado en realidad ya cumplió el instituto 36 años. Y bueno, sí, no repito entonces toda la historia si ya los oyentes la conocen, pero bueno, funcionó en distintas escuelas, sigue funcionando ahora en la primaria 2 y en la primaria 14. Y nosotros venimos desde hace muchos años tratando de impulsar el reclamo y a sostenerlo con dificultades, ¿no? Porque cuesta estar en permanente proceso de reclamo. El instituto, como yo siempre planteo, es provincial, ¿no? Es, sí. La responsabilidad de todo lo que pasa en el instituto es del gobierno de la provincia de Buenos Aires, de los sucesivos gobiernos que pasaron. Pero nosotros le estamos pidiendo al municipio que ceda un terreno para la construcción del edificio. En ese marco, el año pasado, finalmente el municipio avanzó más que en otros momentos en relación a qué terreno y a un compromiso donde ellos plantearon que no solo cederían el terreno, sino que construirían el edificio. Pero bueno, lo que nos pasa reiteradamente es que eso se traba, o sea, hay una reunión, se va, nos movilizamos, se plantean promesas y después no avanza. Eso es lo que tenemos hasta acá. Claro. Nosotros este año fuimos, que bueno, justamente ustedes, después salí en la radio contando esto, el 17 de marzo nos acercamos al municipio a ver en qué estaba el trámite, no había avanzado desde el año pasado. Y bueno, esto es lo que pasa permanentemente. Entonces, hay mucho interés de los estudiantes, hay mucha preocupación. El otro día nos reunimos con todos los referentes de los cursos. Los que empiezan la carrera, las carreras se van enterando las cosas que se hicieron. Bueno, y a partir de ahí surgió de los propios estudiantes la idea de volver a ir al municipio rápidamente. A ver, bueno, que nos responden en qué estado estás, si estás... Bueno, lo que se ve es que José Cepaz dedica presupuesto e interés en la UMPAS, en la universidad, me refiero a la universidad. Luego uno ve públicamente en las redes, periódicamente en las redes, que el municipio está vinculado con algún tipo de inversión en la universidad que es nacional. Bueno, las escuelas ya sabemos cómo están en José Cepaz, la mayoría con problemas muy graves de infraestructura. Bueno, y el profesorado no tiene edificio. Así que bueno, veremos a ver si mañana logramos avanzar un poco más fehacientemente en las promesas que se realizaron, si nos muestran que el trámite efectivamente avanzó y nosotros no sabemos, pero bueno, ellos no se ponen en contacto en ningún momento con las autoridades del profesorado, así que entendemos que no avanzó nada de lo que nos plantearon, pero bueno, mañana nos enteraremos más concretamente, ¿no? Bien. ¿Por qué crees que se da este tipo de trato? Digo, porque tiene que ver con el trato hacia quienes están interesados con la comunidad del instituto, que bueno, que se da así de esta forma. No lo sé, en principio te podría decir que toda la... No es algo solo con el 36, sería un maltrato con toda la comunidad educativa, con todos los niños que van a escuelas públicas en José Cepaz, porque hay muchas escuelas con problemas muy, pero muy graves. De hecho, las dos primarias en las que nosotros funcionamos tienen problemas estructurales, de infraestructura. Estamos reclamando hace como 5 años que habiliten la rampa en la primaria 2 por una profesora del 36 que tiene una discapacidad motriz, pero por cualquier persona que tenga que asistir a esa escuela, y la rampa avanza a pasos lentísimo, finalmente ahora la hicieron, pero todavía no está habilitada. Bueno, así me parece que no es algo específico con el profesorado, pero sí uno podría como deducir un desprecio muy grande sobre hacia la formación de los docentes, ¿no? En general, no solo de estoy hablando del municipio de José C. Paz, porque si vos te fijas ahora, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires está avanzando, vemos la provincia de Buenos Aires con la creación de centros puentes, le llaman, donde en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires se articula con universidades para que las universidades ofrezcan carreras, tecnicaturas universitarias en distintos municipios del interior de la provincia. Entonces ahí nuevamente está el gobierno provincial invirtiendo en formación universitaria, que es un nivel eminentemente nacional. No es que no hay universidades provinciales, pero hasta ahora de eso se viene ocupando centralmente el Estado Nacional, y ahí uno ve a la provincia invirtiendo en formación universitaria, y la mayor parte de los profesorados de la provincia de Buenos Aires no tienen edificio propio, no es algo particular del 36. Lo que pasa que, bueno, como siempre contamos, en el caso de la provincia del profesorado 36, la cooperadora del 36 hace muchos años había comprado un terreno y construyó un edificio, que es el que está al lado de la media 5, y eso fue cedido a la provincia de Buenos Aires. O sea que en este caso la provincia de Buenos Aires tiene una doble deuda con el profesorado, con nuestro instituto, por ser de la provincia de Buenos Aires como con cualquier otro, y porque en realidad se había hecho un acuerdo de que la cooperadora del 36 cedía ese terreno a cambio de que la provincia construyera un edificio. Bueno, y ahí quedó todo trabado en relación a la falta de terreno y a la falta de voluntad política, te diría, porque no hay ninguna reunión sistemática entre autoridades de la provincia y autoridades del municipio para avanzar en este sentido. Si nosotros no nos movilizamos, no reclamamos, no sostenemos el reclamo, esto queda dormido, digamos, ¿no? Cajoneado. Bien. ¿Sabes qué, Betania? La otra vez hablábamos con los municipales de Moreno y hacía un análisis sumamente interesante y lo quería compartir con vos, a ver si crees que sucede lo mismo en José C. Paz o no. La pregunta iba ahí, ¿no? ¿Vos crees que José C. Paz o el municipio en sí apunta, o el gobierno provincial apunta a sus proyectos propios porque son sus ideas y porque deciden apuntalar, en este caso decías vos, las universidades y demás, y no a aquellos proyectos de los cuales ellos no cranearon, no los pensaron, o porque están más alineados, ¿no?, a estas políticas de ajuste y desprecio tanto a nivel nacional a pesar de ser gobiernos peronistas? Me parece que no sé, habría como que pensarlo más tranquilamente, ¿no? Creo que evidentemente les genera más rédito político invertir en universidades que en escuelas y terciarios, eso te diría, sobre todo, ¿no? O sea, uno ve que el año pasado vimos una movilización muy masiva de la sociedad apoyando a la universidad y no vimos una movilización igual por la situación de las escuelas y de los hospitales, por ejemplo, que es tan dramática o peor que la propia de las universidades. No es que hubo un ajuste mayor en las universidades que en el resto de los niveles. El salario docente cayó tremendamente en la provincia de Buenos Aires, y no solo por la quita del FONIP de parte de Milei, sino por el propio ajuste de la provincia de Buenos Aires. Entonces, en principio te diría que pareciera que a los intendentes y a los gobernadores les reditúa más políticamente sacarse una foto inaugurando un centro universitario o una universidad o una facultad que un profesorado, evidentemente, porque esa me parece que es una cuestión clara. Bien. Uno, y lo vemos acá en José C. Paz, en distintos no municipios, pero acá el intendente manifiesta un compromiso activo con la universidad y sin embargo con el profesorado, bueno, hasta ahora estamos en el plano de las promesas. Bien. Betania, ¿cómo se vienen preparando para la jornada de mañana? ¿Cómo tienen pensada la movilización? Mira, en principio mañana es concentrarse en la puerta del municipio y solicitar que nos reciban. Siempre, bueno, hasta ahora nuestra experiencia fue que cuanto más vamos, más posibilidades tenemos de que nos reciben, porque otras veces fuimos y no nos recibieron después finalmente nos terminan recibiendo, pero más tardíamente, ¿no? No, no es que nunca nos recibieron, finalmente nos recibieron las veces que fuimos, pero no quizás el mismo día. Entonces, en teoría, bueno, tenemos, bueno, ¿no? De todos los estudiantes, muchos trabajan a la mañana, tienen muchos sus hijos que van a la escuela y eso, pero la idea es concentrarnos todos los que podamos en la puerta del municipio para pedir que nos reciban y que nos cuenten, que nos informen cómo está el estado del trámite y ahí hacer los reclamos correspondientes. Y después tenemos también previsto una movilización en el turno noche en unas semanas próximas que estamos definiendo el día, como para visibilizar, para que, bueno, como te decía al comienzo, nosotros lo que vemos es que hay gran parte de la población de José C. Paz que no sabe que existe el instituto a pesar de tantos años, ¿no? Así que bueno, y también para que esto también llegue a provincia, o sea, nosotros lo que no queremos es que quede como un reclamo dirigido exclusivamente al municipio, por esto que te decía, ¿no? El profesorado es provincial, bueno, y también exigimos, siendo que todos los, la mayor parte de los estudiantes que estudian en el profesorado son de José C. Paz, trabajan después en las escuelas de José C. Paz, entonces efectivamente el municipio tiene que comprometerse también con esto. Bien, mañana la invitación es a partir de me decías ahí con horario frente al municipio, a partir de qué hora. 8:30 de la mañana nos vamos a reunir temprano. Bien, bien. Antes de que se nos escapen las autoridades a hacer algún recorrido por cualquier lado. Perfecto, perfecto. Betania, te agradezco que nos brindes estos minutitos y bueno, y acá atentos y como siempre los micrófonos abiertos de la Tincu para cualquier tipo de reclamo y hasta que, bueno, tengan edificio propio. Les agradecemos un montón porque, bueno, realmente siempre están ahí visibilizando nuestro reclamo. Así que muchísimas gracias. Charlábamos con Betania Oreja Cerruti, ella es integrante, ¿sí?, del grupo docente del Instituto de Formación Docente aquí de la región. Mañana movilización al municipio. Encuentro con las noticias, todas las voces, una estación de radio.